Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto a través de la Municipalidad también, se viene a alimentar. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y cuáles van a ser las cosas que va a ir teniendo esta caja? Lo va a estar comentando nada más y nada menos que la Secretaria de Desarrollo Económico, Carmina Vesga. Hola Carmina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, como me comentaban, este sábado entra a operar la empresa municipal de alimentos. La verdad que una experiencia novedosa que está llevando adelante el municipio de Santa Rosa. Y en este mes acompañando a las familias con las ofertas navideñas y con todo lo que se consume durante las fiestas por parte de los vecinos y las vecinas de Santa Rosa. Por supuesto. Si quieren que les comente un poquito cómo es el funcionamiento de esta empresa municipal, que va a funcionar dentro del predio del mercado minorista, del mercado municipal, pero que tiene ya un principal objetivo, que es comercializar de forma directa a través de esta figura de una empresa estatal, de una empresa pública, entre productores y consumidores, acortando así la cadena de intermediarios, la cadena de comercialización. Uh-huh. Y bajando el costo de los alimentos que en definitiva compran los vecinos y las vecinas. Totalmente. Un poco claro, ¿no? El fin es ese, ¿no? Ofrecer al vecino y a la vecina santarroseña productos a un precio que por ahí en otro lado no encuentra. Bueno, exacto. El principal objetivo de esta empresa, como toda empresa pública, no es la maximización de las utilidades ni generar un patrimonio, sino que trabajar de manera mancomunada entre los diferentes actores del Estado para garantizar un derecho básico, un derecho social, que es el derecho a la alimentación. De esta forma, el Estado municipal, como principal articulador, acompañado con el Estado provincial a través de fiduciarias APEM La Pampa, nos ayuda a tejer esta red de entramado que no solo involucra productores de la ciudad de Santa Rosa, sino también productores de toda la provincia. Les cuento que la canasta navideña está compuesta desde la sidra que elabora una cooperativa de trabajadores del Valle, que nuclea a productores de manzana de la Adela, del Valle y otras regiones próximas, hasta la elaboración del pan dulce que estuvo en cabeza de la Cámara de Panaderos de la provincia de La Pampa. Entonces, de esta forma logramos bajar el precio de un producto que hoy en el mercado tiene una brecha con la que la empresa municipal va a poner a vender de un 100% y una diferencia muy amplia de precio. De esta forma se ha ido trabajando y tejiendo diferentes redes de articulación para cumplir el objetivo que es garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Carmina, la idea es que este mercado esté hasta fin de año con esta propuesta también, ¿o va a ser solamente este sábado? No, la empresa alimentar comienza a operar de aquí en adelante. Es un gran desafío gestionarla. Vamos a ir traccionando para que, con el correr de los meses se planifiquen otras propuestas. En esta primera etapa la intermediación es comercial, pero apuntamos a través de dotando a la empresa de infraestructura para poder tener así la elaboración de alimentos básicos y de la canasta básica. Y vamos a estar todo el mes de diciembre acompañando a las familias santarroseñas. El mercado municipal, que ya ha venido operando, que tiene su predio en el cual están nucleados otros productores, va a seguir operando con normalidad todos los sábados, solo que se suma ahora la incorporación de esta empresa estatal, esta empresa municipal, que tiene que ver con la decisión política del intendente, al igual que lo fue la decisión de estatizar las líneas de colectivo público y de poner al Estado como principal actor y dotarlo de instrumentos y de herramientas para poder intervenir en temas tan sensibles como lo son el transporte, como lo son los alimentos. Carmina, bueno, ya que mencionás el mercado municipal que funciona cada sábado, ¿qué balance podés hacer con respecto a lo que fue este año? La verdad es que, bueno, el otro día hablaba con unos colegas de ustedes. Nosotros desde que asumimos la gestión hemos tenido programas relacionados con el tema de los alimentos. Recordarán el programa Precio Justo, luego la incorporación del mercado, Feriarte, bueno, todos espacios de comercialización directa Yo creo que los vecinos y las vecinas con el correr del tiempo se han ido apropiando de estos espacios, de estas políticas públicas, y eso se ve sábado tras sábado con el aumento de las personas que van y que deciden hacer valer su poder de compra y lo ejercen sábado tras sábado comprando en el mercado porque claramente les sirve. En términos de gestión, considero que ha sido exitoso, que ese funcionamiento exitoso del mercado ha llevado también a la decisión política del gobierno provincial de acompañar la obra del mercado concentrador, que también ese va a ser un gran eje que va a permitir a la ciudad generar y al sector comercial abastecerse a 20 minutos de sus comercios, lo que eso va a implicar y va a tener una presión a la baja de los precios, porque ya el verdulero del barrio ya no va a tener que viajar al central ni le va a comprar a un mayorista que venga al central, sino que va a ir a abastecerse a nuestro mercado concentrador. Entonces entendemos que esto va a generar precios de referencia de otro calibre en la ciudad. Tal cual, tal cual. También, inclusive, bueno, con esta, el mercado concentrador va a ser como el gran esperado del 2023, ¿no? También con esto. Hace poquito estuvieron entregando créditos. Es algo que realmente está ayudando muchísimo a pequeños y grandes emprendedores también, ¿no? Sí, la política de acompañamiento a los emprendedores y a las emprendedoras de esta gestión, la verdad que ha sido récord a lo largo de los años. Desde el 2008 los municipios comenzaron a partir de una ley que envió a la legislatura el exgobernador Carlos Berna, la ley de descentralización, comenzaron a tener esta función de acompañar a aquellos emprendedores que no estaban en condiciones de acceder al sistema formal de financiamiento. La verdad que eso se ha acentuado, que año tras año y producto de la ejecución correcta de los fondos, el municipio viene recibiendo más fondos para destinar a estas partidas y no obstante ello ha redoblado la apuesta y ha generado líneas de acompañamiento municipales como lo son el CREATE y el CREATE Mujer, que fueron herramientas muy útiles, sobre todo en la pandemia, y que siguen siendo hoy una de las columnas vertebrales de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, con la decisión política de acompañar siempre la generación de empleo, sostener el autoempleo y ir cambiando de a poco esto que nos dejó la pandemia de la asistencia hacia lo productivo, ¿sí? Cómo vamos acompañando a las familias a salir adelante, ya no con tanta asistencia, con tanta ayuda, sino más bien con la dignidad de todos los días poder levantarse, ejercer su propio empleo, ejercer sus propios proyectos, sus propios desafíos y poder acompañar con financiamiento, que en un proyecto productivo no es todo, pero es una de las patas que requiere estar presente. Carmina, y bueno, hablando un poco, ¿no?, de los emprendedores, emprendedoras, los trabajadores, se viene ahora en diciembre la Feria del Regalo, que bueno, también culmina un poco todo el trabajo y todas las ediciones de la Feriarte que se llevan a cabo a lo largo del año. Bueno, se viene una nueva edición de la Feria del Regalo, como bien decías, del 18 al 24. La verdad que es una semana en la que la ciudad se viste de fiesta, hay mucho movimiento. Es una gran feria para el sector de la economía social, el sector de la economía popular, aquellos emprendedores que durante todo el año producen para vender allí y también recibir a otros artesanos y artesanas que ya tienen como habitual venir a asistir a esta gran feria y acompañarla. Así que nos estamos preparando con todo para, bueno, como lo hicimos desde el primer año, poder generar el mejor hecho, acompañar a los artesanos, a las artesanas y a los manualistas para que les sirva también a los vecinos como un lugar de paseo y como un lugar a donde elegir comprar un regalo para Navidad y acompañar así a los emprendedores de la economía social, de la economía circular. Así que en eso estamos trabajando mucho y acompañando tanto al Consejo de Manualistas como al de Artesanos. Carmina, ¿dónde pueden ver la gente para ir más o menos sabiendo mañana cuando lleguen ahí al mercado los productos, por ejemplo, de la caja navideña también que va a haber? Bueno, ya el puesto de alimentar ya está montado allí en el predio del mercado municipal. se van a acercar y ahí va a estar todo disponible y va a haber mucho personal para atender, pero esperamos una gran afluencia de vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. No, a usted por el espacio. Adiós. Abrazo.